el Ministerio de Salud mostró los nuevos dispensadores de condones que serán instalados en las 10 principales ciudades del país. Esto se hará con el fin de prevenir y controlar las enfermedades de transmisión sexual, ETS, como el VIH y SIDA. Los primeros 165 dispensadores serán ubicados en centros comerciales, zonas rosas y de diversión, y cualquier persona podrá adquirir un preservativo de excelente calidad por 100 pesos. Las máquinas tienen un bombillo que dice si en esta hay condones. La persona introduce una moneda de 100 pesos y de inmediato aparece una caja con una estampilla de los pollitos que dice sin preservativos ni pío y en su interior un condón. Cada aparato tiene capacidad para 200 condones. Estas máquinas hacen parte de una estrategia nacional para los próximos 2 años que busca reducir el contagio y mortalidad del virus del SIDA y enfermedades de transmisión sexual, a través de programas de educación y prevención sexual, de desarrollo psicosexual y capacitación de 4.500 profesionales de la salud en estos temas. Según el ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta, en Colombia hay más de 86.000 portadores activos del virus del SIDA, lo que significa que cada 4 horas una persona resulta contagiada con el virus, 5 personas por día y 150 por mes. Pero todas esas personas, solo el 12% lo saben. El Ministerio de Salud constantemente hace jornadas de prevención, que son organizadas para hacer más de 15.000 pruebas de VIH y SIDA en todo el país, para que las personas se diagnostiquen y se enteren o prevengan a cientos de nuevos contagios y muertes. Toda la campaña, incluida la venta de condones, cuenta con la bendición de la Conferencia Episcopal Colombiana, la OPS, la Cruz Roja Colombiana, el ISS y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. Hablamos con Eduard Reyes, psicólogo de la Universidad Católica de Proyecto de Vida, sobre el tema y esto fue lo que nos dijo. Mi nombre es Eduard Reyes, psicólogo de Desarrollo Humano. En cuanto a la conveniencia de tener un dispensador de condones en los baños de la universidad, primero es que es un buen método si se utiliza adecuadamente. Segundo, pues va en contravía de la filosofía institucional. Sí, pero lo más allá de si es pertinente o no, hay que pensarse es qué tan necesario puede ser un dispensador de condones en la universidad, sabiendo que hay otro, o sea, es un artículo que se consigue con mucha facilidad en otro sitio. O sea, no es de urgencia o de primera mano tener un dispensador de condones en la universidad, sabiendo que se puede conseguir en cualquier otro sitio, supermercado, tienda, etcétera. Habría que evaluar la pertinencia de tenerlo. Un dispensador, ¿qué tan útil puede llegar a ser tener un dispensador de condones? No sé si es bueno o es malo. Por esto decidimos hablar del tema de servicio de dispensadores de condones en los baños dentro de la Universidad Católica de Pereira. Esto fue lo que algunos miembros de la comunidad nos contaron. Me parece una muy buena campaña, muy acertada, ya que fomenta el sexo seguro y nos quita unas cuantas excusas para la adquisición de condones, ya que los tendríamos a la mano. Me parecería muy práctico, ya que muchos lo toman como un tabú el hecho de comprar condones, a muchos les da pena. Y en la universidad, pues no, es algo muy obvio, o sea, hay personas que tienen relaciones sexuales y más si lo ponen acá, están promoviendo la buena conducta en cuanto a las relaciones sexuales. Lo que yo opino de los dispensadores en los baños es que contribuyen a una buena educación sexual por parte de nosotros los estudiantes, porque las enfermedades de transmisión sexual que en estos tiempos se han visto en crecimiento en el mundo, pues esto es una manera de contrarrestar, es una manera de ayudar a la disminución de estas, porque ya hay unos elementos, en este caso los condones, que ayudan a no tener esa proliferación de estas enfermedades. A mí me parece una buena idea, igual eso es un método de prevención y planificación familiar, el hecho de que hayan o no hayan condones no va a evitar ni va a aumentar el hecho de que los estudiantes tengan más relaciones sexuales, ni va a fomentar que hayan relaciones sexuales dentro de la universidad. Los pueden sacar de los baños y llevárselos para la casa o para donde quieran tener su relación. No creo que afecte de una u otra manera en la universidad. Yo pienso que un dispensador de condones debería estar en todo lugar, así que me parece propicio que lo pongan en la universidad, ya que hay muchas personas que en ese momento no desean un hijo, y pues sería pertinente que en la universidad influyera un poco en eso. Y me parece muy importante que pongan condones en los baños, porque es muy necesario en todos lados. Es una manera de protección. No me parece que sea adecuado, pues porque no es un lugar en el que deban estar estas cosas, porque pues para mí estos dispensadores están en otros lugares como discotecas o hasta centros comerciales o cualquier cosa, pero menos en una universidad. No me parece adecuado. Yo opino que un dispensador de condones en la universidad sería muy bueno, ya que la protección sexual es algo muy importante, y sobre todo con la promiscuidad de los jóvenes, que se lleva desde mucho tiempo. Hay que dejar, como se dice por ahí, la morronguera de decir de que no se debe porque incita al sexo, porque en realidad lo que necesita es protección. Pienso que el dispensador para condones puede ser efectivo para seguir como con la educación sexual de los estudiantes. Ya estamos como en un ciclo muy evolucionado respecto pues a ese tema, y ya tenemos que dejar como los esquemas de que no se puede poner ninguno de este tipo de servicios para los estudiantes, porque se los está sucediendo. Entonces lo mejor es como darle los insumos para que lo hagan adecuadamente. Acerca de dispensadores en los baños de condones, pienso que uno viene a la universidad a estudiar, no a estar pensando en otras cosas.